Y, pero poquito, no crean que está tomando mucho, era una cosita nada más. Exclusivo Rock and Pop, sobre el escenario, al lado de las pelotas, te estamos diciendo hasta lo que están tomando. Son las 8 y 22 minutos. Arde el Pepsi Music. Las pelotas en vivo. Por la Rock and Pop, para Rock and Pop Beach y Rock and Pop Net. Para todos los que nos están escuchando en alguna parte del planeta, a través de www.fmrockandpop.com. Quieren más, quieren más.